noche. Palma Romeo. Peligro. Con Palma Romeo. No tu consumo. Bueno, ya era hora, ¿no? Palma Romeo. Palma Romeo. Palma Romeo. Palma Romeo. Palma Romeo. Palma Romeo. Palma Romeo. Palma Romeo. Palma Romeo. Palma Romeo. Palma Romeo, Palma Romeo, Palma Romeo, Romeo, Romeo, Palma Romeo, Palma Romeo. Seguimos fumando pa' que la nota no dure. Seguimos fumando pa' que la nota no dure. Seguimos fumando pa' que la nota no dure. Seguimos fumando pa' que la nota no dure. Seguimos fumando pa' que la nota no dure. Pa' que la nota no dure. Pa' que la nota no dure. Pa' que la nota no dure. Seguimos fumando pa' que la nota no dure. Pa' que la nota no dure. Pa' que la nota no dure. Seguimos fumando. Yo quiero la combi completa. Yo tengo la combi, no mete mi tronqui. Yo tengo la combi, no mete mi tronqui. Yo tengo la combi, no mete mi tronqui. Si tú no te metes, cuando te lo son. Yo tengo la combi, no mete mi tronqui. Yo tengo la combi, no mete mi tronqui. Yo tengo la combi, no mete mi tronqui. Yo quiero la combi completa. No mete mi tronqui, no mete mi tronqui, no mete mi tronqui. Yo tengo la combi, no mete mi tronqui, no mete mi tronqui, no mete mi tronqui. Yo tengo la combi, prueba de mi monkey, prueba de mi monkey, prueba de mi monkey. Yo tengo la combi, prueba de mi monkey, prueba de mi monkey, prueba de mi monkey. Yo tengo la combi. DJ Peligro. Palma Romeo. Amigos del volante, en especial para los reyes de la combi.